Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, Radio Universidad, y un servidor de usted, Miguel Ángel Velázquez, que le saluda con mucho gusto y desde luego con el coraje y el sentimiento de un mexicano que se ha visto agraviado por el presidente de la República y por un tipejo, Donald Trump, que vino a hacer campaña a la Ciudad de México, que vino a humillar la más alta postura política de nuestro país, por un tipo que vino a amenazarnos dentro de nuestra casa, por un tipo que vino a declarar en México que el valor de ellos es mayor que el de nosotros, y se vino a burlar y a usar a nuestro país como si nuestro país fuera su papel de baño. No. Hoy no podemos estar tristes, debemos estar verdaderamente enojados. No importa qué haya pasado la semana pasada. Déjeme contarle que cuando salimos, poco antes de que iniciara el programa, y luego cuando salimos del aire, la noticia de la visita de Trump ya estaba en el aire. No quise comentarla porque me parecía una broma de mal gusto. No podía creer que fuera cierto. Yo entendía que no podía pasar una cosa semejante en este país. Y sin embargo sucedió. Sucedió como no lo hubiéramos creído jamás. En un momento terrible, a un día del informe presidencial. ¿Qué pretendía Peña Nieto? Mira, vamos a tratar de hablar de esto. Vamos a tratar de hablar de lo que está pasando en nuestro país, de las consecuencias de esto allá en el norte y aquí en México, y de esto que es, desde luego, la desgracia de México. Vamos al corte. Regresamos de inmediato. Nuestro teléfono 5536-8989 y el ADA sin costo 01800-5052-688. Regresamos. Gracias. Insisto, en nuestros teléfonos 5536-8989 y el ADA sin costo 01800-5052-688. Bien. No quiero dejar sin respuesta una llamada que nos hizo la semana pasada, Andrea Martínez Bolaños. Ojalá Andrea nos siga escuchando. Ella es de la Escuela Preparatoria 115. Me parece que sí es el del Estado de México. Ella considera que la manipulación de los jóvenes, dado que somos el futuro, Es lamentable, nos dice Andrea Martínez. Andrea, gracias por escucharnos. Ojalá sigas de aquel lado del micrófono escuchándonos y gracias por llamarnos. No quería dejar de ninguna manera tu voz fuera de estos micrófonos. Si nos sigues escuchando, decía yo, gracias una vez más. Volvemos a nuestro tema. Entonces, el miércoles 31 me desperté con la pesadilla. Era cierto. La pesadilla de que Trump viniera a México siguió todo el día. Era un mal sueño que se está volviendo realidad. Yo no podía creer, además, que fuera una invitación del gobierno de México. No lo podía creer porque usted sabe cómo nos ha insultado. Bien, usted tiene una semana oyendo qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió con este lamentable hecho. Quiero no dejarlo de lado porque es importante para que hagamos nuestro análisis, para que sepamos qué cosa es lo que está sucediendo. Y por eso le recuerdo los pasos que siguieron a esto, ¿no? Entonces el 31, el mismo 31, llega Trump, usted vio la patética imagen en la televisión de ese Trump arrogante, grosero, de ese Trump, ¿qué le podría yo decir? De ese Trump que quería tragarse a México, de ese Trump ambicioso, locuaz. De pronto se parecía a Vicente Fox. Y decía, no, pues este es el pariente de Fox, de alguna manera, ¿no? Y luego volteaba yo y veía a Peña Nieto, ojeroso, delgaducho, parecía enfermo. Muy patética su figura frente al arrogante Trump. Muy débil. El hombre que ya habíamos comentado aquí, que llegaba a su cuarto informe de gobierno total y absolutamente débil, con una cifra de muertos increíble. Y déjeme hacer un paréntesis. Hoy en la Tierra Caliente de Michoacán, hace unos momentos, el narco derribó un helicóptero de la Policía Federal. Mató al piloto, desde luego, a tres policías, uno más está muy grave. Parece que esto fue en respuesta a la detención de uno de los cabecillas de alguno de los cárteles que se manejan en Michoacán. Y el narco tiró el helicóptero, bloquea las carreteras incendiando camiones y se espera de veras una muy tortuosa noche en Michoacán. Pero bueno, decía, y en el primer informe no había una sola buena noticia. Todo era una desgracia. Si usted vio los periódicos, se dará cuenta de que eso fue terrible. Pero no nos despeguemos de Trump. A un día del informe de gobierno llega Trump. Humillar al presidente de la República. A mí no me interesa Peña Nieto, como particular, como gente de a pie. Me interesa la presidencia de la República como símbolo. La presidencia de la República como el más alto escaño de nuestro país. Como el representante, la figura presidencial. Insisto, no Peña Nieto, como el representante de los mexicanos. Es muy obvio que los gringos no tendrían por qué tener claro que Peña Nieto no nos representa. Que Peña Nieto, a final de cuentas, hizo con Monex y con otras trampas, hizo su caminito a una presidencia de la República que nunca ha podido, nunca, de ninguna manera, ha podido legitimar. Esa presidencia de la República que le debe a la población le debe a la población muchas, muchísimas cosas más. A ver, pues, ¿qué pasa? Llega Enrique Peña Nieto y formula una invitación al enemigo número uno de México. A un tipo que, a ver, dice Trump, los mexicanos van a pagar por el muro y ni siquiera se van a dar cuenta que van a pagar por él, pero van a pagar por él. No nos confundamos. Trump no estaba diciendo que lo íbamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. No estaba diciendo que nos iban a pedir desde Los Pinos que nos quitáramos un cacho del ahorro para el retiro. O que nos iban a cobrar otro gasolinazo para hacer el muro. No. Fíjese usted hasta dónde llega la maldad de este güey, que es el enemigo del país. ¿Qué era? ¿Cómo iba a pagar México? ¿Sabe cómo? ¿Iba a grabar o va a grabar, es decir, a cobrar impuestos por el dinero que manden los mexicanos hacia México? Cuando un mexicano mande dinero hacia México, le van a cobrar un impuesto. Con ese dinero, con ese impuesto, dice Trump, se va a construir el muro que separe a México de los Estados Unidos. El muro para que no vayan los mexicanos hacia el norte, hacia el país del norte. Eso es lo que quiso decir Trump. Ahí está la trampa. Claro, por eso decía, van a pagar los mexicanos, aunque ni siquiera se den cuenta de que van a pagar por ello. Eso lo dijo despuesito. Vino a México, nos insultó, y después se fue, me parece que a Texas, y desde Arizona, se largó el otro concepto, la otra idea. Sí, van a pagarlo. No, ¿saben qué? No, sí hablamos de eso, dijo Trump. Hoy se dio una entrevista en los Estados Unidos con Donald Trump, en la que dice Donald Trump que jamás Peña Nieto le dijo que no iba a pagar el muro. De ese tamaño. Sí, yo no le puedo creer a Donald Trump. No le creo a Donald Trump, pero sabe que tampoco le creo a Peña Nieto. No sé qué pasó. No sé qué pudo haber sido de esa reunión. Sé que fue terrible. Porque, a ver, después de lo sucedido, es decir, después de la humillación, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un rumor que huele a realidad, a verdad, habría presentado su renuncia al cargo como secretaria de Relaciones Exteriores por la visita a Trump. Esto se dijo por todos lados, ¿eh? Claudia Ruiz Massieu, la secretaria, el mismo 31 de la noche, manifestó su rechazo, nos dicen, por la invitación hecha por la presidencia de la República al líder o al candidato del Partido Republicano, sin que fuera consultada. ¡Ojo! Además, se hizo en lo oscurito la invitación, la visita. Fue en secreto. Tan en secreto que déjeme decirle, Irán Almeida, el jefe de la policía de la Ciudad de México, que es un verdadero burro, este hombre, recibió, a ver si estoy en lo correcto, el lunes 29, fíjese bien, el martes 30, una petición del servicio secreto de los Estados Unidos para que le dieran escolta a Donald Trump. Y claro que Hiram Almeida, pero rapidito le entregó lo que tenía que entregarle a Donald Trump. Pero rapidito, aunque después, cuidado, aunque después Miguel Ángel Mancera con muchos pantalones salió y dijo que no estaba de acuerdo con la visita de Donald Trump. Él fue el único funcionario que dijo que no estaba de acuerdo y que no solamente eso, sino que se había sentido ofendido por la visita de Donald Trump. El único funcionario en todo el país. Abiertamente, porque lo que le comentaba yo a usted el 31, ese mismo día que salió Trump de la Ciudad de México rumbo a Arizona, bueno, ese día Ruiz Massieu, según lo que nos dicen, esto sigue siendo hasta hoy un rumor que no tiene confirmación oficial, pero que le insisto, anduvo por todos lados, esta mujer habría presentado su renuncia. Fíjese usted, ahí, según lo que nos platican, la señora Ruiz Massieu criticó abiertamente la invitación a Trump, porque no le avisaron, entre otras cosas. Pero de acuerdo con un trascendido de estos que salen en todos los teléfonos, todos los iPads, en todas las computadoras, Enrique Peña Nieto habría solicitado al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, hablar con Ruiz Massieu esa noche misma para hacerla recapitular porque ella ya había presentado su renuncia. Si lo diga, secretaria, pues no se trata de eso. Pero luego, en la misma presidencia, alguien dijo que fue el secretario para América del Norte, Paulo Carreño King, el responsable de mantener comunicación con la embajadora Roberta Jacobson. Ellos dos, este hombre Carreño King, es el que mantiene contacto con la embajadora de los Estados Unidos. Él fue quien ignoró y no informó de la visita de Donald Trump hasta el 30 de agosto a la embajadora y nunca a la embajadora de los Estados Unidos en México y nunca a la secretaria de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedieron varias cosas, pero ¿qué podríamos decir? A ver, ¿cuál fue el resultado de esto? ¿Qué es lo que se mueve en el fondo? Vamos a tratar de dilucidarlo luego de este corte que nos permitirá un poco más de reflexión. Nuestros teléfonos, el 5536-8989, Lada sin costo 01-800-5052-688. Venimos, regresamos en un momento. gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí en Discrepancias, de aquel lado del micrófono, en donde usted reflexiona y espero que llame para platicar con nosotros. Nuestro teléfono 55368989 y el ADA sin costo 01800 5052688. Bien, si usted piensa, además, que Estados Unidos ya quitó el renglón de invadir México, se equivoca, ¿eh? No tiene que ser a la manera clásica de los gringos de venir y bombardearnos, de venir y matar a la gente. No, no se trata de eso. Creo que las reacciones de aquel lado de la frontera, de todos los mexicanos que habitan allá, sería terrible. Contra los propios Estados Unidos. Pero ganas les sobran. Entonces han buscado las formas. Muchas formas. Una de ellas que se proyectó, en los años 50, 60, planteaba, y lo planteaba un secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, que era inútil venir, invadir y matar mexicanos, que eso no se valía, que eso no nos daba los resultados de ninguna manera, porque decía este hombre que además de gastar balas en mexicanos, pues no lo merecemos. Además de gastar balas, creaba anticuerpos, creaba grupos de resistencia que no planteaban nada halagüeño para los Estados Unidos. ¿Qué se les ocurrió? Decía este hombre, lo que tenemos que hacer es localizar a los líderes de los mexicanos en la escuela media superior. Saber quiénes son y traerlos a nuestro país. Hacerlos que piensen como nosotros, educarlos como nosotros y regresarlos a México. Así lograremos la invasión a México. Y que hagan lo que nosotros querramos que hagan. Terribles esas palabras, pero ciertas. Ahora cada vez nos damos más cuenta del asunto. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, de la visita, ahora lo sabemos, la visita, el intercambio de información que se mantuvo muy secreto entre México y Estados Unidos, empezó desde el viernes 26. Haga cuentas. El viernes 26 ya estaban en contacto el gobierno de Peña Nieto y todo el aparato de seguridad y desde luego Donald Trump para poder hacer la visita. Ya se tenía todo previsto, el 29, les decía, el 30, el gobierno de la Ciudad de México, más bien el jefe de la policía de la Ciudad de México, resulta que, pues nada, le prestó la guaruriza para que lo cuidaran. No, hombre, lindísimos y patriotas, todos estos amigos. Y luego, claro, después de que se fue Trump, no, entonces, ¿qué? Para eso somos, y somos valientes, nos echamos para adelante, ¿cómo que no? ¿Cómo que Trump nos vino a decir? No, dice Peña Nieto, yo le dije, bien valiente, ¿no? Duro. Yo le dije que no íbamos a pagar ni un quinto. No le dijo que no iban a construir ningún muro, ¿eh? Ojo. No dijo que México no podía aceptar que se construyera un muro. Porque, o sea, además es inhumano. No, le dijo que no iban a pagar. Ah, bueno. No, pues valientísimo. El señor Peña salió y le dijo, ¿qué? Nosotros ni un quinto, ahí levanta tu muro como tú puedas, ¿no? Fíjese nada más. En lugar de decir, pues mañana acudo con todos los organismos de derechos humanos de todo el mundo y vamos a rechazar su pinche muro. No, nada de eso, ¿eh? No, pero salió y que dice que nosotros no vamos a darle ni un quinto. Valiente. Postura de gente fuerte, ¿no? Está bien. Bueno, hoy, decía yo, pues nada. Hoy Trump, en una entrevista de televisión, dice, no, nunca me dijo eso. Tan tan. Sí hablamos del muro, pero nunca me dijo que no, los mexicanos me iban a pagar. Tan tan. Y digo, no creo a ninguno de los dos. Pero ahí están las palabras y en televisión. Pero Donald Trump puede mentir todo lo que quiera. Lo cierto de todo esto, ojo, es que en ningún momento, Enrique Peña Nieto dijo, no va a haber muro. Que era lo que tenía que haberse dicho desde el principio. México no acepta un muro. Y si ustedes pretenden, digo, esto es de mi parte, pero imagínese usted, si dicen levantamos un muro, bueno, pues vamos a formar brigadas internacionales, porque muchísimos países pasan al otro lado, a los Estados Unidos, desde México. Entonces, tu muro no lo dejamos, no lo vamos a dejar que lo construyas, porque vamos a hacer una gran muralla humana que impida que nos hagas esta porquería. Como que hubiera sido diferente la reacción y hubiera sido diferente lo que sucediera. Pero no. No. Aquí el caso es, si hay muro. Fíjese usted hasta dónde la gravedad. Nunca se dijo que no iba a haber muro. La bronca está en quien lo paga. No en el muro. Entonces tengamos en cuenta, muy en cuenta, esta parte. Y luego, hablaba yo de traer a los líderes mexicanos, llevar a los líderes mexicanos a Estados Unidos, educarlos como los gringos, y mandarlos a México para que hagan de México el traspatio de los Estados Unidos. Ese es en síntesis el rollo. Les voy a traer la cita el próximo martes, se los aseguro. Pero, va a ver, que ya le hemos dicho aquí, ¿eh? Pero a ver, ¿qué pretendía Peña Nieto? Luego, claro, salió con que, pero es que invité a los dos, a Trump y a la señora Clinton. Pues la señora Clinton se burló del tipo. Y usted dijo, no, pues yo no voy, tengo cosas más importantes que hacer. Y rechazó la visita. Creo que la señora Clinton no dimensionó, creo que no lo hizo así, que no dimensionó qué es lo que estaba tratando de hacer Peña Nieto. Pero vamos a un corte rápido y ahorita especulamos sobre el asunto. A ver usted qué dice, ¿tendremos razón o no? Teléfono 55-36-8989 y helada sin costo 01-800-50-52-688. Llámenos. Gracias por seguir con nosotros. Mire, le decía yo a usted que Hillary Clinton no dijo que no venía a México. no en el marco del escándalo con Donald Trump. Yo decía que no se dimensionó bien todo lo que pretendía, yo creo, Enrique Peña Nieto. Aunque yo creo que también, perdóneme que repita la palabra, pero fíjese, hay alguien que nos platican está asesorando a la señora Clinton. Y ese alguien conoce perfectamente la perversidad. Bueno, ¿qué le dice usted? El trabajo de Enrique Peña Nieto. Alguien está asesorando a la señora Clinton para asuntos en Latinoamérica, sobre todo en México. Y hasta donde nos cuentan, se llama Marcelo Ebrard. Si tal cuestión es cierta, entonces tenemos ahí varios elementos para jugar. Pero vamos a plantearnos qué sería el asunto de Peña Nieto. Peña Nieto invita a los dos candidatos a la presidencia de la República de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, si lo vemos despojados de cualquier tipo de ideología, si lo vemos quizá en la idea más gringa posible, diría, tiene que dirimirse en México alguna parte de la elección, porque son mexicanos, muchos mexicanos, mucha gente de origen mexicana, la que va a votar en favor o en contra de uno de los dos. Es decir, sí hay un interés en este voto. Convertir a México en la arena política del juego electoral estadounidense parece que en el fondo sería la intención de Peña Nieto. No por demócrata, no por tratar de que los mexicanos tengan una reflexión más amplia, más profunda sobre el juego político estadounidense, no. No. ¿Sabe por qué lo está haciendo? Porque de alguna manera sería tratar de conseguir y concebir a nuestro país como otra estrella de los Estados Unidos. Otra estrella a la banderita. Claro que sí. ¿Cómo que no? Si estos señores vienen a hacer campaña a nuestro país, a nuestro país al que donde ya tienen a sus petroleras, a nuestro país donde ya tienen sus marcas, a nuestro país donde ya tienen su neoliberalismo perfectamente bien asentado, ¿qué les falta? Pues venir a hacer campaña. Entonces, convertir a México en una arena política de estos dos políticos, de estos dos candidatos, parece que a final de cuentas era la intención, convertir a México en otro estado más, en otra estrella más, en el canal de las estrellas que es la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Usted verá que está llena de estrellitas. Pues sí, parece que al final de todo esto, lo que nos debe de quedar claro son dos cosas. Una, sí, el muro va, porque no hay oposición. Porque en México le dijo, no quiero muro. No, el muro va. A lo mejor del lado gringo, entonces lo tendrían que pagar ellos, ¿eh? A menos, insisto, que como dice Donald Trump, se vaya a cobrar impuesto por las remesas que se mandan a nuestro país. Y que hoy por hoy, acuérdese usted muy bien, y a lo mejor hacemos un programa importante sobre el asunto, hoy las remesas en México, o para México, son tan importantes como lo fue alguna vez el petróleo. Son importantísimas. Son uno de los rubros de la economía nacional que no pueden olvidarse de ninguna manera. Entonces, si cobra impuestos Donald Trump por cada uno de los dólares que se mandan a nuestro país, entonces sí, México va a pagar por el muro. Pero insisto, la idea es, Nunca se rechazó la creación del muro. Guárdelo. Téngalo en cuenta. Véalo y reflexiónelo. Dos. Peña Nieto buscó hacer de México una arena política en donde se dirima una parte de la elección para presidente de los Estados Unidos de hoy en adelante. Es decir, México involucrado como nunca, como no debe hacerlo, en el interés político de los Estados Unidos. Esas son el par de las grandes verdades que tiene la visita de Trump. Después de eso está la humillación, después de eso está la majadería, después de eso está el uso grosero que se hizo en nuestro país y que le ha servido hoy a Trump para ponerse, dicen algunas encuestas, a un par de puntos de la señora Clinton. Sí, el tipo podría incluso llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Ya sabemos qué va a pasar. Ya lo aceptó Enrique Peña Nieto, el presidente de la República. Lo único que no quiere el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es pagar por el muro. Todo lo demás está bien. Todos los insultos que nos ha dado este tipo están bien. Todo lo que propone. Ahora sí, fíjese usted hasta dónde van, ¿eh? Propone reformar el Tratado de Libre Comercio. ¿Se acuerda usted cuántas veces las voces nacionales, incluyendo la de Andrés Manuel López Obrador, se levantaron para decir, no, tenemos que cambiar el Tratado de Libre Comercio? Y nadie los escuchó. Ahora resulta que viene Trump y consideramos la posibilidad. Ese es el gran tamaño de los problemas que estamos viviendo a partir de esa visita, que desde luego es un parteaguas para la historia de México y para la vida futura inmediata. Porque nadie puede ignorar, por más que se quiera, el tamaño de monstruo que tenemos encima. Me decía Roberto Robaina, no hace mucho, por ahí de finales de mayo, que estuve en Cuba, que en algún momento en una reunión en la que había tres cancilleres, que eran el de México, el de Canadá y él, el cubano, y él me platicaba que no era chiste, que parecía, podría pasar por chiste, pero que no, que era absoluta realidad, y que decía de pronto el canciller canadiense, le decía a sus compañeros, ustedes no saben lo que es dormir sobre el elefante, decía el de Canadá, y le contestaba la canciller mexicana, no, ustedes lo que no saben es cómo se duerme debajo del elefante. Y entonces Roberto Robaina, siempre chispa, siempre agudo en sus comentarios, les decía, pues no, lo que ustedes no saben es lo que significa no dormir por el elefante. Ese es el elefante que hoy amenaza más que nunca a nuestro país. Al corte y regresamos de inmediato. Kibu Chamaco. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Discrepancias, en nuestra cita de los martes aquí en Radio Universidad, en donde la idea es que usted piense, que reflexione. A final de cuentas, los hechos ya no los vamos a poder cambiar, pero si reflexionamos, lo que sí podemos es minimizar hasta donde se logre los efectos de cada uno de los terribles errores que se han cometido desde Los Pinos. Por eso les digo que lo más interesante de este programa es llamarnos al 5536-8989 o al 01800-5052-688. El acto de reflexionar, el acto de platicarnos a todos cuál es su manera de pensar, es desde luego lo más importante que hay para este programa. Pero en fin, creo que estamos viendo, creo que nos estamos enterando apenas ahora, de que este México que tuvimos alguna vez ha cambiado de manera bestial, brutal. ¿Qué tenemos enfrente? A ver, después de esto, ¿qué va a pasar? ¿Se van a despertar los apetitos de los partidos políticos de los Estados Unidos y van a venir a México a tratar de hacer campaña? Bueno, a final de cuentas, los vemos en la televisión, sabemos qué están diciendo, y si llegaran aquí así solamente con la idea de que van a hacer campaña, a lo mejor no estaría tan terrible, siempre que no se considerara que México es parte de la arena política de los Estados Unidos. Pero yo creo que hay más. Hay más porque estos señores no se conforman con eso. Yo me enteré el día 31, el día primero me parece, el primero o el 31, no recuerdo bien, me enteré que el Partido Republicano tiene un representante en México. Confieso que no lo sabía. Seguramente el PRI, el PAN, el PRD tienen representantes en Estados Unidos, pero yo no sé si son, a ver, como estos clubs que se forman allá en Los Ángeles, en Arizona, en Texas, en otros estados de la Unión Americana, donde los mexicanos participan en muchas cosas de la comunidad. Y se juntan luego para hablar de cosas políticas, se juntan para las cuestiones escolares, se juntan para las compras, se juntan para darse información sobre el dinero que envían a México. Que yo recuerde uno solo, el representante del PRI, creo que no lo hay. El representante del PAN creo que tampoco. Y del PRD, menos. Pero sí tenemos uno del Partido Republicano en México. Creo que el Partido Demócrata no tiene representante. Pero como usted sabe, los republicanos son exactamente la derecha de la derecha. Entonces, esto que sucedió, el 31, fíjese usted bien, el 31 de agosto, por ahí apúntelo, tal vez sea una vuelta de página que impida que podamos volver a ver a México con todo el esplendor de su soberanía. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Vamos a regresar con sus llamadas. Teléfono 55-36-8989 y el 01-800-5052-688. Gracias. I'm gonna go to the bathroom. Gracias. Gracias. Yo sé que usted está de aquel lado pensándolo. Y sé que tiene ganas de escribirnos y decirnos qué es lo que piensa. Y no importa si ya no hay tiempo para este programa, ¿eh? Para el siguiente podemos hacerlo. Y podemos seguir hablando el tiempo que usted quiera, porque lo más importante es que nos queden claras las cosas para que los errores que cometen estos señores como Peña Nieto no se repitan por causa nuestra. En fin, gracias por sus llamadas, dice Nancy Pichardo de GAM. Todos hablan de Trump y lo del muro, pero eso no tiene importancia. La reunión realmente fue sobre el TLC y detrás está la de Salinas. Sí, claro. Fernando López Leiva de Naucalpan dice: nuestros mejores deseos a TV UNAM para que ahora sí tengan un buen director, como sucede en Radio UNAM desde hace varios meses. Gracias, don Fernando. Juan Pueblo dice, de Magdalena Contreras: todos tenemos en la mente la barbaridad que nos hizo pasar Enrique Peña Nieto. Ya es tiempo de pedirle su renuncia. Ya estuvo suave, tenemos ya 30 años de usurpación. Si van a ir a la Cámara de Senadores, que lo llamen a rendir cuentas y a que renuncie. Deberíamos convocar a nuevas elecciones. No está en la ley, fíjese. ¿Pero qué creen? El constituyente de la Ciudad de México, lo más probable es que haya una revocación de mandato. Ya veremos cómo se instrumenta y qué tan efectivo puede ser. Adriana Martínez de Naucalpan dice: Trump sí quiere hacer su muro. Si quiere hacer su muro, dice que lo haga, confiscando el dinero y propiedades de los políticos y empresarios corruptos que sacan el dinero de México y lo mandan a Estados Unidos, y que nos devuelva lo que sobre de ese dinero. Oiga, magnífica idea, doña Adriana, muy buena, sí es cierto. Imagínese usted que le empiecen a quitar la lana a los políticos mexicanos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar, tiene unos superdepartamentos, se va cada fin de semana, casi, a Miami. No, hombre, en puro Miami, de puro Miami, levantan 10 muros. No sabe qué cosa tan terrible. Qué buena idea, doña Adriana. Muchísimas gracias. Jocelyn A. Juárez, de la Preparatoria 115 del Estado de México. Gracias, Jocelyn. Dice: estamos muy impotentes ante lo que sucede. Juan Gabriel fue muy oportuno para tapar la visita de Trump. No creo que los mexicanos mejor hayan ido al homenaje a Juan Gabriel y no protesten por lo que sucede a México. Jocelyn, fíjate que eso es una cosa muy interesante por las consecuencias, por la profundidad del asunto. Juan Gabriel era un hombre, en lo particular, no es de mi gusto, pero un hombre que estaba absoluta y totalmente identificado con muchos millones de mexicanos. Allí había una identificación real, una identificación que se ha manifestado ahí en el Palacio de Bellas Artes, en Juárez, en donde vivía en Estados Unidos, porque hay que decirlo, que era otro mexicano que, como nos decía en la llamada anterior Jocelyn, pues a ver, a lo mejor hasta le quitaban, o no Adriana, ¿verdad?, le quitaban un poco de lana para construir el muro. Él vivía en Estados Unidos. Entonces, a ver, el asunto es que esa identificación que ha llevado a tanta gente a estar ahí en Bellas Artes no es gratis. Es lo que siente el pueblo por una gente que está identificada con él, que es como ellos, que busca las cosas buenas. Yo le preguntaba a alguien: ¿por qué haber quiso por ti? Y me dijo: me hacía sentir alegre. Pues sí, eso no se paga. ¿Y sabe qué? Los políticos nada más acarrean desdichas porque son muy malos políticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no fue la gente con apoyar o a protestar? Porque no cambia nada. que lo haga lo que haga la gente, incluyendo su voto, no importa para los mandatarios. Ya habías comentado algo así por aquí. Usted vota por la izquierda y el que gana, contrata puros de la derecha para que gobiernen. ¿Para qué sirvió su voto? Entonces no hay identificación con el gobierno, porque la gente sabe que ese gobierno está ahí a base de trampas, a base de Monex, a base de Soriana, no a base de la voluntad del pueblo, a base tal vez del hambre de la gente, de la desdicha de la gente. Sí. Oportuna la muerte, yo creo que nunca es oportuna la muerte, no me pondría yo en esa tesitura, pero déjeme decirle algo, Jocelyn, lo más importante de todo esto es que con una fama de ese tamaño, con una identificación de ese tamaño, con una idea de ese tamaño, Trump sigue siendo el gran debate político de México. Lo que dice Peña Nieto no pudo ser superado, el horror de Peña Nieto, por el horror de la muerte de Juan Gabriel. Eso es el tamaño de una de las páginas de la historia de México que nos va a dar más vergüenza en toda nuestra vida. Everardo López de Coyoacán, pero de todas maneras yo le agradezco muchísimo, muchísimo a Jocelyn de la preparatoria 515 que venga, que nos llame, que reflexione con nosotros. Y bueno, le mandamos un beso y un abrazo. Everardo López de Coyoacán dice, dice que me ve con optimismo, me dice, veo con optimismo la llegada de la licenciada Anabel Vargas a la presidencia de la Comisión de Vox Capitalino y del profesor Romero Vite como secretario general. Pues mire, yo soy muy, muy aficionado al Vox, me gusta muchísimo. Pues qué bueno que vaya bien las cosas. Muy bien, don Everardo. Dice Aurelio García de Tultitlán. Discrepo. Creo que no está siendo serio con el análisis. Tenemos 20 años empobrecidos por el TLC. Yo no veo tan descabellado lo que dice Donald Trump. Señala a Barack Obama ni Clinton como creadores de ISIS y terminaría con el TLC, según el análisis de Daniel Estolín y Marcelo Perelló, analistas serios. Bien, usted tiene toda la libertad, don Aurelio, de decirme que todo esto que me ha dicho aquí, yo le doy información que tengo. Le digo que para mí, desde hace mucho rato, no tenemos que analizarlo nosotros, Andrés Manuel López Obrador pidió desde hace mucho que se cambiara el TLC. ¿Usted recuerda que hubo una guerra por el TLC en México? Si usted quiere localizada, si usted quiere marginal en Chiapas. Pero era por eso. ¿Usted recuerda cuántos libros se han escrito pidiendo a los mexicanos que cambiemos ese sino? El asunto es que hoy viene este tipejo a pedirnos que lo cambiemos. Y entonces sí, hay voces que dicen que hay que cambiarlo y que tiene razón. Vaya, qué falta. Qué falta de idea y qué falta de profundidad en lo histórico. Lo grave es que nos lo vengan a decir y entonces hagamos caso. Yo no sé si Barack Obama y la señora Clinton puedan crear ISIS. Y me parece, si le damos por ahí una leidita a la cuestión árabe y sabemos de qué se trata la religión y cómo están trabajando estos señores, ellos por su cuenta, por su lado y con su idea, yo creo que sería muy difícil que nadie de Occidente pudiera penetrar una cosa así. Sin embargo, pues usted dice que son gente seria y yo estoy con usted. ¿Quién dice esto, no? Sofía López, de Venustiano Carranza. Si respecto a la venta de la venida de Trump a México, no es culpa de él, es culpa de Enrique Peña Nieto. No lo veo tan mal. Lo preocupante es lo que pasa con el con lo del cantante. La gente no está educada ni se preocupa por lo que realmente es importante. Sí, ya estábamos platicando de eso, doña Sofía. Pero sí, es culpa de Peña Nieto y nos debe importar sobremanera. Sergio Fernández, del Estado de México, la acción de Enrique Peña Nieto, vergüenza, pero me afecta, pero no me afecta porque no es mi presidente, solo es un pelele impuesto por Televisa y los del dinero. Agustín Aragón Gutiérrez, del Centro Histórico, dice, a mí no me interesa para nada Enrique Peña Nieto. Mi indignación es porque está empuercando la jerarquía del presidente de la República y está violando nuestra constitución y leyes. Y si el poder legislativo y judicial tuvieran los tamaños suficientes, le pedirían su renuncia de él, del secretario de Hacienda, que fue el promotor, así como el de Gobernación y Relaciones Internacionales, responsables de dirigir una política libre y soberana con los demás países. Y todavía tiene el cinismo Enrique Peña Nieto, que está usando los despojos o cenizas de un cantante que puso el nombre de México en alto, y los medios de comunicación son cómplices de lo que está pasando por haber hecho creer a un simple mono que es un presidente omnímodo que ha cometido errores contra la nación, que no los cometa ningún dictador consciente de su papel, que no cometería ningún dictador consciente de su papel. Duro, don Agustín, muy bien. Luis Medina, de Atepehuacán, un saludo hasta allá. Mientras más vemos y oímos el disque nuevo PRI, más admiramos al general Cárdenas, claro. Gabriel Campos, de Benito Juárez, si esa publicidad mediática que se está haciendo al Divo le ha atrofiado el cerebro, principalmente al a Televisa y Anexos, próximamente su canonización. Esta publicidad, ¿por qué no la hicieron en las desapariciones forzadas o en Nochistlán, Aguas Blancas? No al grito, no al desfile, dice Gabriel Campos. Muy bien, don Gabriel. Susana Colín Mora, dice, de Jardines de Santa Clara, dice, Picasso que en Estados Unidos, cuando dijo que no pagaríamos, pienso que Enrique Peña Nieto, cuando dijo que no pagaríamos por el muro, pero si Trump llega a la presidencia, lo haremos. En su cuarto informe de gobierno, dijo cosas que nunca ha hecho bien. Estoy en desacuerdo con la visita de Trump, solo fue para humillar. La señora Servín, de San Rafael, realmente lo relacionó con el muro. El presidente Obama ha hecho más metros de muro. Y Clinton no quiere visitar México. ¿Por qué nos desprecian? No, esto es juego político. Carlos Ramírez de Pérez, de la colonia Cuauhtémoc, dice, las imágenes que presentaron de Obama y Peña en China son una burla de Obama y Peña Nieto. Alondra Centeno, de Prepa 115, Alondra, un saludo, dice, no estoy de acuerdo con la venida de Trump a México, es una burla de Estados Unidos. Francisco Javier Martínez, de Coajimalpa, dice, el señor Mancera no afectó la visita de Donald Trump, pero en cambio puso a trabajar a su gente para Peña. ¿Qué contraste es el señor? Manuel Munguía, le mando un abrazo, le prometo que la leemos en la próxima. María Vázquez, de Naucalpan, gracias a Octavio Juárez, de Catepec. Muchas gracias a todos ustedes por sus llamadas, por su presencia en este programa, este 6 de septiembre del 2006, donde Humberto Sánchez Castrejón estuvo los controles técnicos, Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez, que ya puso pies en Polvorosa en la producción. Síganos @discrepanciasru. Nos vemos a la próxima.